Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Si la tecnología destruyera valor, como afirman muchos apocalípticos, hoy seríamos más pobres que en la revolución industrial. Lo que sucede es que la tecnología genera sistemas más eficientes y mata a los que no son capaces de adaptarse. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Otros que nos regalan su música son Imperio Maltés. We'll be right back. puedas lastimar. Si fueras ave te encerraría para que no puedas escapar. Si fueras luna sobre la arena escribiría más que esta canción. Si fueras noche te esperaría en cualquier rincón. Yo si fuera un dulce despertar entraría en tu cuerpo al respirar, intentando protegerme en tu cintura de cualquier dolor. Siguen los hombres pasando sangres, los ojos muertos se pudren al sol. Siguen los mártires golpeándose el pecho, pero ninguno logró tu error. Si volvieran las madrugadas, vos te acordás, te diría que está vacía la última frase de nuestra canción. Que no me puedas lastimar. Si fueras ave te encerraría para que no puedas escapar. Si fueras luna sobre la arena escribiría más que esta canción. Si fueras noche te esperaría en cualquier rincón. Yo si fuera un dulce despertar entraría en tu cuerpo al respirar, intentando protegerme en tu cintura de cualquier dolor. Debajo del alma no busques más alma, la prosa se hace seco. Debajo del alma no busques más alma, la prosa se hace seco. Desde Ciudad Evita, Ciudad Vitecos. No sé qué pasa en esta ciudad, estoy a punto de morir de ansiedad. Sigo buscando el paraguas, pero ningún lado lo hallo. Voy para la Marcela a buscar una vera. Se la acabase un ratito, no le queda ni un filito. Sigo intentando en otro point. Me saqué un muñeco con un pistolón. Toca y ataque, tengo toda la policía encima. Seguro que la llama la turra de mi vecina. Mis esperanzas no se acaban, sigo en busca de una palabra. Qué cosa tan rara. Canta sueltas para nada. Super finita, super esca. Quiero que tenía la mejor de la tanda. Super finita, super esca. Me dijeron que tenía la mejor de la tanda. Intentando de buscar, decidió viajar hacia Paraguay. Y cargando hasta las muelas unos kilos y su entrar. Empezó a contrabandear, mucha plata empezó a ganar. La noticia comenzaron a rodar. Tuvo tanta mala suerte que la ciudad se tuvo que enterar. Lo quisieron apresar, lo quisieron reventar. Pero él pudo zafar, tenía un tío comisario en la federal. Y empezó a reflexionar y quiso cambiar. Y es por eso que ahora se dedica a cultivar. ¡Buen cultivo! Super finita, super esca. Me dijeron que tenía la mejor de las andas. Super finita, super esca. Me dijeron que tenía la mejor de las andas. Thank you. semillas empezó a arrojar y unas plantas poderosas comenzaron a manar. Se hizo un invernadero, créelos verdadero. Yo voy a visitarlo para la fecha de la cosecha. Le damos mecha al cogollito para carne, para carne, para carne, para carne, para carne. Dijeron que no salga muy tranquilo por mi barrio porque están robando. Te van a robar, a secuestrar y hasta matar. Mi vieja lo escuchó en la televisión, mi abuela por ahí en la radio. ¡Ah, inseguridad! ¡Inseguridad! ¡Inseguridad! Entonces salí sin mirar a nadie a ver si justo me la dan. En los bolsillos no llevaba mucha plata, unas monedas para viajar. Fue la parada del colectivo y el chofer no me quiso abrir por miedo a que le vaya a robar. ¡Ahí está psicosis general! Me quedé otra vez a caminar, a hacer gimnasia no me va a venir mal. Te van a parar, a revisar y a torturar. Una patrulla apareció bajo el ratilla, apuntando gritó al piso, o si no, disparó. Me preguntaron para qué trabaja, yo no entendí, uno me vino a golpear. Se querían asegurar que solo sus mulos roben acá. No sabía si estaba soñando, si estaba drogado o era habitual. El maltrato y el abuso policial. Ahí está psicosis general. Me pone un poco más anormal. Ahí está psicosis general. Me pone un poco más anormal. Me dejaron en paz después de un rato. No vieron nada ilegal. El autito estaba muy lindo. ¿Cuánta guita costará? Para las armas y se olvidan de la educación. De eso no me contaron nada los medios de comunicación. En el diario con la foto y violenta exclamación. Decía que con gran justicia otro pibe se mató. Si con solo 15 años un fierro puede cargar, es seguro que en la cárcel él también podría estar. Ahí está psicosis general. Me pone un poco más anormal. Ahí está psicosis general. No importa quién lo diga, si es verdad o no, solo transmití lo que te dice tu patrón. Si payo del monopolio digital, manipulado por el poder capital. Todo forma parte del sistema en el que yo leo y escucho falsa información. Me cansé de caminar, me voy a casa a descansar. Cuando llegue espero no me hayan robado. Ahí está psicosis general. Me pone un poco más anormal. Ahí está psicosis general. Me pone un poco más anormal. Ahí está psicosis general. Me pone un poco más anormal. Ahí está psicosis general. Me pone un poco más anormal. Y lo que está sonando ahora es Falsa Cubana. Si querés, viaja en primera línea, pero no me digas eso. Es solo un viaje de ida cuando te colgas hablando de tus cosas. Si no me escuchas, es que es eso o no sé si es tu tú o es tu ego. Le mostras el culo cuando ni siquiera te lo miran.